cita para la vista gorda. Muy buenas tardes a todos los amigos de FM Sierras, nuevamente acompañándolos en esta jornada de miércoles, el último día hábil de la semana, y bueno, recordándoles esto de la gotita para la vista gorda. Hoy vamos a intentar abordar lo que sucedió en Villa de las Rosas el día sábado, con relación a esa llamada, esa conferencia de prensa con la participación de todos los que están solicitando saber de qué se trata, saber qué pasa en Las Rosas con la mina de espodumeno, de litio, como a ustedes les guste nombrarla. Y para eso estuvimos ahí en la asamblea y bueno, hicimos algunas grabaciones de lo que allí se dijo. Un lugar muy, podríamos decir, angosto, ahí al lado de un gran salón que tiene la Municipalidad de Villa de las Rosas, a media cuadra más o menos de la plaza principal, y con una gran participación. Había gente que excedía la capacidad de ese espacio, y bueno, lentamente nos fuimos acomodando, llegamos prácticamente para el comienzo, y bueno, había algunos medios de prensa, y bueno, se esperaba por supuesto la presencia del grupo de intendentes que están, podríamos decir, vinculados a esta problemática, ¿no? Porque son intendentes de aquí, de nuestro valle de Tras la Sierra, y tenemos que decir con mucha pena de que solamente estuvo presente un intendente, el intendente de Villa de las Rosas. También, de acuerdo a lo que yo pude escuchar, había un par de representantes, o dijeron ser representantes de la Municipalidad de Villa Dolores, y bueno, Villa Sarmiento brilló por su ausencia, San Pedro brilló por su ausencia. Villa Dolores también, obviamente, a pesar de haber mandado ahí una persona que dijo ser representante de la intendente. El resto de los pueblos, Yacanto, San Javier, Luyaba, La Paz, para el otro lado, para el norte, tampoco asistieron los intendentes a este pedido formal que se les había hecho de participar de esta jornada en donde se iban a entregar, donde se entregaron de hecho 10.000 firmas con unos puntos solicitando a la legislatura, al gobierno provincial, que tome cartas en el asunto ante esta inmensa preocupación de gran parte de los vecinos. Me consta, he hablado con un montón de gente y además he podido ver la gente cómo se sumó a esta convocatoria, la gente común, la gente de a pie, como usted, como yo. Una pena que todos estos señores que pugnan por su voto y el mío previo a una elección, cuando el pueblo pide saber de qué se trata, se esconden en cuestiones que tienen que ver con otras ocupaciones, otros compromisos, otras, tal como lo hizo también el vicegobernador de la provincia de Córdoba. Pero bueno, estas son una serie de cosas que vamos a intentar, no digo debatir, pero por lo menos poner en la mesa en este miércoles de este programa, ¿no? Una gotita para la vista gorda. Esto en realidad es una gotita, una gotita muy amarga, ¿no? El saber que aquellas personas que nos gustaría que nos representasen en situaciones álgidas o comprometidas o que tienen relación con una realidad que de alguna manera puede depender la vida y la muerte de los habitantes, estas personas no fueron a la cita, no les ha convenido participar, poner la cara, poner el pecho, y bueno, para eso hemos escrito una especie de editorial que lo vamos a leer al final del programa, o por lo menos lo vamos a mencionar, que hace referencia, ¿no?, a esta situación tan específica, tan especial, que sucedió el día sábado aquí en el Valle de Tras la Sierra. Vamos a saludar por parte de Pablo, que está en los controles. Mi nombre es Carlos, creo que los que nos siguen medianamente nos conocen por la voz, y los que no, bueno, les refrescamos la idea de que acá hay dos seres humanos dispuestos a hacerles un comentario, a intentar no equivocarnos, refrescar estas situaciones que son un golpe al corazón, un golpe a la credibilidad de todos aquellos que en algún momento vamos y ponemos un voto en la urna. Y todo esto no vayan a pensar que lo digo porque estoy en contra del sistema democrático ni de la forma que elegimos a nuestros representantes. No, para nada. Yo creo ser un demócrata con todas las letras, pero esto que sucedió me hace repensar, ¿no? Repensar y pensar en manos de quién estamos. En manos de quién estamos, esa sería la palabra justa. Y como les digo, lo vamos a intentar desglosar a través de esta hora de programas. Ustedes están en FM Sierras, obviamente, y la forma de comunicarse con nuestra radio es a través del correo electrónico fmsierras@gmail.com o a través del Facebook FM Sierras Come Chingones o a través del blog fmsierrascomechingones.blogspot.com, donde ahí también pueden escuchar nuevamente los programas o sacar alguna cuestión que a ustedes les interese, y también un número telefónico con el cual recibimos mensaje de texto, que es el 03544-560226. Transmitimos desde el pueblo de San Pedro, aquí en el oeste de este bello valle, válgala la palabra, y bueno, les deseamos a ustedes que disfruten de este programa, que si bien no es algo que va a destellar en alegrías, sino por el contrario, es lo que nos dejó la mirada que tenemos sobre los sucesos que se llevaron a cabo el sábado de la semana pasada en Villa de las Rosas. Vamos a un tema musical como para acomodar la papelera por acá, y después seguimos hablando de esto. Si alguien tiene algo para decir, sería bueno que lo transmita a través del celular, No digo que lo vamos a sacar al aire porque se nos complica, no tenemos equipamiento acá para eso, pero sí vamos a leer textualmente lo que ustedes del otro lado piensen al respecto. Intoxicarán ríos, arroyos y lagos. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. Adentro, exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevárselo. No, no dejemos que sea cierto. Cielo abierto. No al cianuro en sus entrañas. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán. La luz, los teléfonos y el agua. Caníbales hambrientos entran por Chubut, comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que piden mapuche, cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel. Se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto. Este tema pase de moda, no como cambalache. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Miguel Cantilo y el rock contra la mina, una música que se ha puesto reiteradamente en los spots de esta convocatoria, que como les decía, y ahora les voy a precisar, el petitorio consta entregado, ¿no?, al en este caso al representante, podríamos decir del gobernador de la provincia de Córdoba, el intendente Révora, es un petitorio que tiene 11.000 firmas y están registradas 30.000 firmas digitales a través del sitio Chang.org. Y bueno, como les decía, ante la ausencia del vicegobernador González, todo esto se le entregó al presidente de la comunidad regional, Enrique Rébora. Y luego se realizó un festival artístico donde participaron el grupo de Sicuri Cañare. También estuvo Nelly Baez, con las cuales estuvimos conversando un rato, Montserrat Bañuelos, Tintitaco, Gabo y Yaco y Mansa Cumbia, los cuales participaron también activamente al fin de esta secuencia, esta conferencia de prensa, para amenizar un poco esta jornada tan importante. Pero como les comenté al principio, tenemos ahí algunos audios para aquellos que no pudieron estar, o los que estuvieron y no escucharon, no era el lugar ideal ese, ya que están muy encorsetados entre un montón de paredes, era un público muy fluido y se complicó un poco. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Mañón en relación a esta conferencia de prensa. Al gobernador de la provincia de Córdoba, señor Juan Schiaretti, al vicegobernador de la provincia de Córdoba, señor Oscar González, a la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba. De nuestra consideración, los abajo firmantes, habitantes de Traslasierra, que valoramos el hermoso ambiente natural de nuestro valle, manifestamos nuestra preocupación por el emprendimiento megaminero de la empresa extranjera Dark Horse en la localidad de Las Tapias para la extracción de espodumeno litio. Actividad altamente contaminante con consecuencias negativas para la salud humana y los recursos naturales vitales como el agua, el bosque nativo y atractivos paisajísticos. Expresamos nuestro rechazo a la instalación de dicha empresa, teniendo en cuenta la importancia de la cuenca hídrica que resultará afectada y la cercanía de centros urbanos y turísticos. Es por ello que solicitamos a ustedes con urgencia que, uno, realicen las gestiones necesarias para que la empresa megaminera antes mencionada cese sus actividades y se retire en forma inmediata de la localidad de Las Tapias y del Valle de Traslasierra. Dos, se prohíba terminantemente todo proyecto de megaminería metalífera y no metalífera en la provincia de Córdoba. Y por último, tres, se proceda al cierre de todos los expedientes de Dark Horse en la Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba. Esperando una respuesta a nuestros pedidos a la brevedad, saludamos cordialmente. Como les decía antes que arrancamos la conferencia, estos tres puntos que estamos diciendo, que nos avalan con estas miles de firmas, hoy los vamos a demostrar con documentos, no con palabras, lo que estamos diciendo. Por eso fíjense qué importante hubiera sido que se hubiera presentado acá el secretario de Minería de la provincia, porque le estamos pidiendo algo que está en su ámbito, que se cierren los expedientes que están abiertos de la empresa pidiendo terrenos. Bueno, obviamente no participó el secretario de Minería ni ninguna otra autoridad en relación íntima con la problemática minera de la cual estamos hablando. Y como les decía al principio, ¿no? Uno como un participante más de todas estas cuestiones, siente un poquito de vergüenza, ¿no? Un poquito de vergüenza ajena quizá, ajena, me refiero a la inoperancia o la nula participación de los que tienen que informarnos. Y vergüenza íntima, ¿no? De saber que a estas personas las votamos. O sea, a estas, como les decía al inicio, son personas que están ocupando cargos públicos, gracias a la voluntad de la gente, que cuando vota, votará por alguna relación íntima desde lo político, desde lo ideológico, desde lo partidario. Pero creo que todos, cuando ponemos el voto, pensamos que lo que estamos haciendo es intentar que se elija una persona para que conduzca la cosa pública. Que esto no suceda, que estas personas no pongan la cara, aún para decir, no sé qué puede decir un intendente de un pueblo como Villa Dolores, como San Pedro, Sarmiento, Las Tapias, que es el lugar más afectado, el intendente no ni se acercó. Digo, qué bueno que hubiera aparecido el intendente de Las Tapias y hubiera dicho que todo esto es una mentira, que es una patraña política, que están desviando la realidad, que no existe ningún tipo de explotación, que la empresa Dark Horse no está para nada vinculada con ninguna actividad acá en Las Tapias. Que nos hubiera tapado la boca un montón de gente, ¿no? Que por ahí hablamos de esto del espodumeno, de la mega minería cielo abierto. No, ninguna de estas personas se acercó. Todos los intendentes son, entiendo yo, responsables de, en caso de que hubiera un foco de contaminación en Las Tapias, que llegara hacia los ríos y que afectara nuestra vida, los responsables de hacer o no hacer serían estos señores, a los cuales a veces votamos con tanto fervor. Nada de eso ocurrió y de ahí la indignación en mi caso, indignación. Creo que lo más importante de todo esto, y lo vamos a seguir escuchando y analizando, es la nula, la cero participación de los señores, de los equipos de trabajo de las intendencias, que deberían haber estado a la altura de las circunstancias. Simplemente podría haber sido para informarse. Puede ser que algún intendente, a pesar de toda esta movida, de los spots, de la participación ciudadana en las plazas, no se haya enterado, porque qué sé yo, viven en una palmera, pero digo, no. Algún asesor, alguna persona le ha dicho, flaco, están tratando una cuestión que de donde puede depender la seguridad de niños, ancianos, gente, pueblo. ¿No merece poner ahí la oreja, escuchar al menos, enterarse y decidir profundizar si uno como intendente ve que hay algún viso de verdad? Ya que estamos acostumbrados a que nos mientan, estamos acostumbrados a que por lograr una candidatura esgrimamos un montón de artilugios, estrategias para mentir, para ensuciar al otro, para desvirtuar la realidad. Bueno, era el momento de decir, acá estoy, soy el intendente, qué sé yo, de cualquier pueblito, y quiero saber, me quiero enterar, y después quiero averiguar, quiero profundizar y quiero dar mi punto de vista. Y digo que eso va más allá del partidismo, inclusive, no sé, por ahí me equivoco, más allá de las ideologías. Más allá, uno puede ser macrista, puede ser comunista, socialista, peronista, radical, no sé, el partido que uno haya abrazado y que me parece muy bien, esto escapa a todo eso, no tiene nada que ver. Sin embargo, esos fueron los sucesos. Pero hubo algunas personas que nos llamaron la atención de los disertantes, y una fue, queremos destacarla, Marcela Carrizo, una persona que es maestra en la escuela de las Tapias, a las cuales también viene peleando por esta situación. Los más afectados quizás sean los que están más cerca de la mina y del cateo y de las explosiones y de toda esta historieta, que yo tengo miedo que empecemos a naturalizarla como una cuestión que está ahí, que bueno, y que no se la puede remover, porque las personas que tendrían que sacar la cara por nosotros se ve que meten la cabeza en un hoyo debajo de la tierra, como los avestruces, y así tal vez ni estén enterados o digan que no están enterados. Por favor, Pablo, ¿podemos escuchar a Marcela Carrizo? Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, y decirle al señor intendente que esto es el trabajo de mucho tiempo. Es de venir de la escuela y de venir cada uno del trabajo y salir a la calle. Salir mis hijos, salir la familia, salir a buscar fino. O sea, atrás de esto hay mucha gente. Es la voz detrás de la sierra. Que estamos diciendo no. No se juntó. No. Primero reuníamos y decían, tenemos 5.000, nos faltan tanto, ¿qué hacemos? Nos llegaba la desesperación y llegaba el tiempo y no lográbamos. Entonces eso nos daba la fuerza para seguir buscando. Y salíamos, y yo llegaba a mi casa a las 6:30, 7, y le daba algo a mis hijos y salíamos a buscar firma o buscar planillas. Es un trabajo, o sea, que tomen conciencia de lo que estamos entregando. Me molesta mucho que el señor Oscar González no esté acá presente, que él nos dijo canduchos. Y acá estamos los canduchos diciéndole que la voz del pueblo le está diciendo no a la mega minería, que nos escuchen y que de una vez por todas nos saquen las máquinas y que se vaya esa empresa. Yo quiero que usted sea la voz nuestra y le diga así. Yo soy docente, trabajo a menos de 500 metros de la escuela, tengo hijos, y para nuestros hijos luchamos por esto. Por nuestros hijos, mi nena me dice, cuando no llegaba un día, ah, mami, estás luchando por la tierra. La verdad, estamos luchando por la tierra. Por eso, por favor, con la mano del corazón, con toda la gente que estamos acá, le hacemos la entrega de estas 11.757 firmas, para de una vez quedarnos tranquilos y esta noche descansar y decir basta. Porque toda cada vez que escuchamos, nosotros que estamos ahí en la escuela, una explosión y que nos llegan los mensajes de los vecinos, una explosión en la mina, se cimbró hasta el temblor del día viernes, nos mandaban que era de la mina. Entonces no estamos tranquilos. No estamos tranquilos, esa es la realidad. Ahora de mañana me viene un señor vecino y me dice, al lado de mi casa, en un galpón, están las máquinas. Yo no sé si es así, pero no estamos tranquilos, no dormimos. Y este valle, usted vive en este valle. Entonces quiero, ya que usted tuvo el gran, y le agradezco que esté acá, me molesta y me enoja muchísimo que el señor Oscar González, que cumplimos todos los requisitos que él nos pidió. Cumplimos todos. Y que a último momento nos diga que no. Me enoja, me molesta. Pero bueno, está usted. Así que cuente con el poder. Yo sigo con que nuestro intendente, el intendente Ricardo Hidalgo, no está acá presente. Fue invitado, yo estuve enferma estos días, pregunté, y ha sido invitado y no está presente. Yo no sé si a usted le ha dicho algo, le ha respondido. Yo sé que los intereses políticos, económicos, con estas empresas, son terribles. O sea, pero piensan en los intereses de ellos. Lo siento por usted, intendente, que está aquí, el único que dio la cara. Pero lamentablemente, los otros que no están acá dejan mucho que decir, porque Oscar González piensa llenar los bolsillos, me parece, por esto. Pero ya que nuestro intendente de la localidad de Las Tapias no está presente y que las minas están en el líquido de Las Tapias, que le haga notificar de todo esto, porque quizás a usted lo escuche, porque a nosotros no los escucha. Hemos estado, hemos hecho muchísimas asambleas en Las Tapias, en la Escuela Leopoldo Lugones, en el Club de Las Tapias, en el Divino Niño, en la Placita de Las Tapias, y él nunca estuvo presente, ni él ni ninguno de la municipalidad. Entonces, totalmente, no sé por qué, estaba presente totalmente de acuerdo, porque es la realidad, es lo que pienso. Pero, bueno, a ver si a usted lo escucha, porque nosotros, yo he intentado muchas veces, si bien está la ordenanza, pero él que nos ayude como intendente y que nos acompañe en esto y que deje de una vez sus intereses particulares y que piense en el pueblo de Las Tapias, que estamos diciendo acá no. Porque y mucha gente de Las Tapias no está presente porque tiene miedo. Sinceramente lo digo porque tiene miedo. Hay mucha presión política en nuestro pueblo. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Bueno, me sumo a las palabras de la señora maestra y a ese clamor, ¿no? De ese pedido de que por favor se defina todo esto. Ella vive ahí, vive con sus alumnos, está prácticamente lindando con la minera, sienten las explosiones, que no sé si serán de la Dark Horse o será de alguna otra minera, será de esta empresa o será de otro sistema, pero digo, todo este planteo que están haciendo estas personas y que no tenga ningún corolario, ninguna respuesta favorable, ¿no?, a sus pedidos, realmente es penoso. Y por parte del vicegobernador, mientras la escuchaba, yo no sé usted del otro lado del parlante qué pensará, ¿no? Pero digo, si uno fuera asesor de un individuo con el poder que tiene Oscar González, y que de hecho todos los que vivimos acá se lo debemos reconocer, ya que está en todos los actos, está en todas las en todos los actos eleccionarios, previamente a ello, no hubiera sido un hermoso momento. Palabras no le faltan al señor Oscar González para definirse y determinar de qué lado está, si está del lado de una corporación que viene a explotar espodumeno, litio en Tras la Sierra y que va a generar algunos puestos de trabajo, y por otro lado nos va a dejar la idea de que estamos siendo contaminados, o si por el contrario está dispuesto a ayudar a todas las poblaciones que estamos exigiendo al poder real que hagan algo. Esa palabra que ya nos empieza a sonar y que de pronto nos da como bronca, ¿no? Como ese obrero que increpó al presidente de la nación hace poco. Y dentro de su, quizás de su chatura para interpretar cuestiones complejas de la política argentina, le dijo: señor, hagan algo. Este señor, el señor Oscar González, lamentablemente se perdió una oportunidad, un espacio lleno de gente que podría haber sido un espacio para él explicar de que la provincia que él dirige junto con el gobernador Schiaretti iba a hacer todo lo que hubiese que hacer para que una empresa de esa categoría, de la categoría de Dark Horse, no pueda hacer lo que se le cante en el Valle de Tras la Sierra. Él envió una nota que luego la hemos un poquito desglosada, donde habla de una verdad a medias, pero queríamos compartirla con vos, con usted ahí del otro lado del parlante, compartirla para para luego analizarla un poco. El texto de la nota enviada por el legislador González fue leída por Mark Ball, un representante también de las asambleas, un señor de origen francés. Él le pidió que lo leyera el intendente Révora, pero ya que la nota llega por intermedio del intendente Révora, pero el intendente se negó argumentando que no tenía anteojos, algo que me llama un poco la atención, pero bueno, vamos a escuchar la nota en palabras de Mark Ball, para que nos vaya quedando un poquito cerrado este tema, ya que nos quedan 40 minutos de programa y es como abundante todo esto, y bueno, queremos un poco hoy dejarte todo este material para que por ahí también lo vayas madurando, analizando. Córdoba, 9 de abril de 2019. Poder Legislativo, Provincia de Córdoba. Señor Intendente de Las Rosas, don Enrique Révora. Estimado amigo, en relación a la nota que me hiciera llegar, invitándome a participar de una conferencia de prensa el día 13 del corriente, lamento profundamente no poder asistir a la misma por haber contraído previamente compromisos vinculados a mi gestión. De cualquier manera, la mina de Las Tapias es una explotación minera destinada a la extracción de pegmatitas, cuarzo y mica fundamentalmente desde hace 55 años. La empresa de la familia Andino, antiguos mineros de la región, es la titular del registro. En cuanto a la existencia de litio en este yacimiento, los cateos realizados por iniciativa de la empresa privada titular de la mina fueron negativos, es decir, no hay litio económicamente explotable en dicha mina. Por otra parte, creo oportuno recordar que en la provincia de Córdoba rige desde hace más de 10 años la ley 9.526, sancionada por nuestra legislatura, que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto en todo nuestro territorio. Finalmente, deseo expresar mi compromiso en todo lo que apunte a la preservación del ambiente en nuestro querido Valle de Traslasierra, tierra donde nacimos y desarrollamos nuestra vida. Cordialmente, doctor Oscar González, presidente provisorio, Poder Legislativo de Córdoba. Bueno, ese es el texto de la nota que quizás leyéndolo o escuchándolo rápidamente, medio que nos deja al vicegobernador con la idea de que cumplió y de que todo está bien por acá, por estas latitudes. Pero dicen que una verdad a medias también se puede interpretar como una gran mentira. Y nos preguntamos, ¿no? Si no es una mentira cuando el vicegobernador en esa nota dice que la mina de Las Tapias tiene 55 años, mientras oculta que no es lo mismo la minería artesanal de ese medio siglo que la mega minería del espodumeno, el mineral de que se extrae el litio y que pretende hacer esta empresa Dark Horse. Para aquellos por ahí que es la primera vez que escuchan sobre esta cuestión, tenemos que decir que hace muchos años atrás la minería era pico a pala, a barreta, a dinamita, y fundamentalmente haciendo cavernas, ¿no? Así se extraían diversos minerales. Esa era la forma, llamémosle artesanal, con lo que siempre se con método que siempre se utilizó aquí en Traslasierra, pero la minería cambió cambió en función de la necesidad de eficiencia en el trabajo, y cambió en función de los costos de extracción de material cada vez más elevado. Y hoy se utiliza un método que es que se denomina mega minería, ya que utilizan grandes equipos, se muele la roca, se pone en superficie, luego en algunos casos se ponen en diques con sustancias tóxicas, se pulveriza, y eso equivale a miles de toneladas de roca y de monte, ¿no? Porque seguimos hablando de minería y seguimos hablando de litio y de cosas, y no pensamos en el monte nativo, ¿no? Porque esto es destrucción de miles de hectáreas de monte también y de vida. Por eso, si escuchamos la nota, vamos a ver que hay una parte de la verdad la cual no está. No sé si esto es posverdad también, ¿no? Porque de pronto es ocultar una parte y decir la otra, y que con la cual podemos terminar convencidos. El gobernador también dice en esa nota que los cateos fueron negativos para el litio. La gente de la gente que está trabajando en pos de no a la mina ha tenido registros de que los cateos que se hicieron no dieron una cantidad importante de litio. Entonces, bueno, con decir que fueron negativos estamos parcializando la verdad, ¿no? Porque sabemos que la misma minera es la que publicita en su plan de negocios de ahora, del año 2019, que debido a las bajas concentraciones que se encontraron de litio aquí en las Tapias, consideran la explotación como subsidiaria y esta complementaría la de las otras que se desarrollarán en el país. Entiendo que se habló de San Luis. O sea, porque esta minera no solamente va a habilitar zonas de explotación aquí en las Tapias. O sea, como ven, es como que leemos parcialmente o decimos parcialmente una verdad que yo diría que esconde una mentira. Podemos decir verdades que son verdades, como esta también. Los cateos no dieron el porcentaje que hubiera querido la empresa Dark Horse, pero eso no quiere decir que no la van a desarrollar a la actividad minera. Y otro de los puntos que mientras estábamos ahí nadie me parece que habló sobre esto, ¿no? Es que el vicegobernador dice que la ley cordobesa prohíbe la minería metalífera a cielo abierto. O sea, con eso nos tendríamos que quedar, volvernos a nuestras casas tranquilos de que hay una ley, que hay un articulado, una herramienta jurídica que no va a admitir la minería metalífera. Recordemos a nuestros escuchas que el litio es un mineral y el espodumeno el litio es un metal y el espodumeno no. Y bueno, alguno por ahí se puede quedar muy tranquilo, pero acá también hay una cuestión, podríamos decir, oculta, ¿no? Que se trata de que, como la explotación del espodumeno en las Tapias no es considerada por la ley como minería metalífera, por ser simple roca, estaríamos habilitando que la empresa Dark Horse desarrollara la extracción y por ende no sería alcanzada por esa prohibición legal. Y esto lo advertimos y estamos seguros que el señor González sabe esto. O sea, el señor González sabe más que yo y más que usted, que está ahí del otro lado, seguramente. O sea, no son personas ajenas a esto. Por eso esta idea de que somos canduchos, como lo planteaba ahí la señora maestra, no nos preocupa, ¿no? Si ser canduchos es creer de que se puede decir cualquier cosa, bueno, le pediríamos al señor vicegobernador que mida un poco las palabras, que no sea ofensivo, que eso no acompañe, no ayuda, ¿no? Yo personalmente no tengo nada contra el vicegobernador, pero sí me genera cierta preocupación. Por otro lado, estos señores están buscando que los voten nuevamente aquí en San Pedro, en otros espacios. Creo que van obteniendo espacios políticos cada vez más importantes en Tras la Sierra, salvo excepciones, ¿no? Pero no me parece que sea la forma de trato que corresponda a una autoridad elegida por el pueblo. No me parece que esta respuesta haya sido digna de un pueblo que está pidiendo y está verdaderamente preocupado por todo esto que está sucediendo. Creo que sería muy bueno para el señor Oscar González que revea un poco, que revea, haga unos pasos hacia atrás o hacia el costado, no sé. No pretendo que él se vaya de la política, ni mucho menos. Yo no ejerzo, lo único que tengo en mi poder es un voto cada 4 años y trato de ejercerlo dignamente, y a veces me equivoco, muchas veces me equivoco. Ese es el único poder que tengo. Sin embargo, él tiene mucho poder, tiene el de todos sus votantes, tiene el de sus ministros, él tiene el dinero de la provincia, los manejos de la obra pública, y tiene también esta obligación, ¿no?, de amparar a los pueblos que están sometidos, en este caso a una multinacional muy poderosa, que sigue realizando cateos. Digo, la pregunta del otro día era si esta gente no le interesa, si esta gente no puede, si esta gente legalmente está incurriendo en una actividad que no le va a ser permitida, ¿por qué siguen? ¿Y acaso no lo sabe el poder? Puede que nosotros ignoremos, pero el poder político sabe, y sabe todo lo que ocurre en la provincia. Pero bueno, esperemos que todo esto por parte del vicegobernador tenga una aclaración más profunda, porque si no nos quedamos con una verdad media, como empezamos al principio, no podemos decir que el vicegobernador sea un mentiroso. Pero si no aclara y no amplía, es como que nos quedamos con esa idea. Y eso no es culpa nuestra. Es culpa de la persona que intenta decir una cosa cuando la realidad es diametralmente opuesta. Teníamos un petitorio, puede ser. ¿Qué más teníamos? Un resumen. ¿Querés que leamos eso? Y Pablo, le estoy preguntando a través del vidrio, o directamente hacemos un final, como vos quieras. ¿Tenés otro audio ahí? ¿Un audio del final de mañana? Bueno, lo escuchemos y luego hacemos el final de los finales. En la Secretaría de Minería nos informan que hay un expediente que es el 912/38, la vieja mina de Las Tapias de 18 hectáreas, y ese expediente está vigente. También está el expediente que está viendo ahí, con su nombre. ¿Se alcanza a ver el número? Bien. 6 hectáreas. La protectora, otro predio, número de expediente, año 41, vigente, 6 hectáreas. Mina San José, 12 hectáreas, vigente, número de expediente, año 57. Un cateo, bastante nuevo, esto nos preocupa, cateo La Pintada, de 273,5 hectáreas, del año 2016. Ahora, es cierto, no podemos saber si son de Dark Horse o no, pero ¿cuál es el problema? Todos los expedientes que ustedes vieron, salvo este grande, todos los anteriores son de un propietario que se llama Juan Andino. Cuando leemos los informes de Dark Horse, informe oficial anual 2018, informe enero 2019, en las últimas páginas, en la página 93, dice: estos son nuestros principales 20 accionistas de la empresa. Por supuesto, todos nombres extranjeros. Pero el número 16 no es un extranjero, es Juan Andino. Por lo tanto, ahí está Dark Horse. Y en este cateo que le llama La Pintada, Dark Horse informa, ellos no mienten, informa en su sitio de internet, que el dueño del terreno es el señor Rodríguez de La Pintada, de la empresa Pampa Litio. Otra vez, bueno, no es Dark Horse. Pero qué cosa. Dark Horse tiene el 25% de las acciones de Pampa Litio. Y en su sitio de internet, yo acá después de la conferencia, si quieren pueden ver los documentos, hemos impreso los documentos, tenemos acá las pruebas. En su informe anual 2018, Dark Horse manifiesta su voluntad, su intención de adquirir el 100% de las acciones de Pampa Litio. Esto lo informó el secretario de Minería. Por eso nos preocupa mucho. Sabemos que Dark Horse, como toda mega minera, es muy paciente, como les decía antes. Y los expedientes por algo están abiertos. Hasta inclusive por sentido común. Si el mensaje del gobierno es, se van, bueno, pero si se van, ¿por qué dejan la luz prendida? Cierren los expedientes, ya que se van, le hacen un paquetito con un moño y les dicen, go home, Dark Horse, llévate el expediente, te lo cerramos. Acá no tenés que pedir nada. Eso es lo que le estamos pidiendo en el petitorio. Y acá también, esto lo hemos sacado del informe trimestral que cerró el 30 de septiembre, lo tengo acá, del año pasado, y el de enero, donde muestran todas las perforaciones que hicieron en las tapias en mayo del 2018, a espaldas nuestras, atrás de la escuela, como le decía. Todas esas líneas oblicuas las han hecho así, han hecho perforaciones que no son perpendiculares, muchas son en línea oblicua, porque eso les sirvió para obtener por computadora una imagen tridimensional, ancho, alto, largo, y ahí está en verde la veta de espodumeno. ¿Qué pasa? Hemos escuchado del gobierno también que Dark Horse encontró poco espodumeno, dicen, no hay tanto litio como pensábamos. Y eso es lo que dice el gobierno. Pero el gobierno no leyó lo que dice en el renglón seguido. En el informe de Dark Horse, en el renglón siguiente, dice, como no hay tanto como pensábamos, no lo vamos a tomar a las tapias como un proyecto independiente y autónomo, tal cual lo dicen en el informe. Fíjense cómo toman decisiones por todos nosotros, ¿no? Nos designan el futuro. Y unos renglones más abajo dice, por lo tanto, las tapias colaborará, ayudará con litio a todo el litio que hay en San Francisco de Monte de Oro, porque ahí hay mucho. Eso es lo que dice la empresa, no lo decimos nosotros, ¿eh? Y con Catamarca. Entonces, ellos no están diciendo que se van, dicen que les interesa.

muerte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Escuchábamos a Calle 13 con el tema Latinoamérica, que nos recuerda un poco todo esto que hemos revivido en esta hora de programa, que ya está a punto de finalizar. Pero antes de eso queríamos hacer un pequeño cierre, ¿no? Movilizando desde el pensamiento cuestiones que tienen que ver con esta situación tan penosa que hemos vivido el sábado en Villa de las Rosas, que escapa un poco a la problemática del litio y nos lleva a la problemática de la política. Y esa respuesta que es el silencio, un silencio que duele y que preocupa. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué pasó el día 13 de abril en Villa de las Rosas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya que un inmenso grupo de personas se vienen movilizando en nuestra traslasierra desde hace ya muchos meses, ¿no? Bregando por la posibilidad de que una compañía minera comience a explotar minerales en la localidad de Las Tapias, o sea, bregando por la verdad de saber si esto es cierto. Bueno, toda la información técnica y los avisos de la empresa, cateos realizados, etcétera, nos indican a cualquier ciudadano de a pie, ¿no?, que algo está sucediendo. También nos indica que evidentemente no es una alucinación propia de estúpidos, de tontos, sino una clara posibilidad para algunos quizá de progreso económico y para otros de peligro de desmonte y de mortal contaminación. Por tanto, y ante semejantes dudas, bueno, se solicita a los intendentes de todo el valle para que participen y reciban un petitorio muy concreto, ¿no?, que fue el que se entregó en busca de una verdad, que solo la tienen nuestros gobernantes, ¿no?, a través de la fuerza que el pueblo les lega a través del voto. Pero el día 13 de abril, día y hora fijada para una audiencia pública, nos empezamos a preguntar qué pasó que no estuvieron los intendentes detrás de la sierra, salvo el de Las Rosas. El sábado 13 próximo pasado, en la conferencia de prensa de Villa de Las Rosas, ¿qué pasó que tampoco pudo asistir nuestro vicegobernador? Nosotros vemos que para concurrir a eventos de menor importancia o de promesas de campaña, están todos presentes. Todos los intendentes están presentes en bailes populares, muchos multitudinarios amenizados por costosas orquestas, o en la entrega de probables loteos y de probables viviendas. También está presente en los festivales de belleza, en donde con una gran fanfarria les colocan coronas a niñas menores, como en el caso de Las Tapias y San Pedro, lamentable, pero es así. Participan activamente de fiestas, de carnavales, y bueno, y hasta incorporan helicópteros con los cuales nos impactan con arribos fantásticos, ¿no? Ante nosotros que somos sus entusiasmados simpatizantes y más crédulos votantes. Pero ante la duda o la posibilidad de que seamos objeto de contaminación por una minera extranjera en el Valle detrás de la Sierra, esto no parece merecer interés y no demuestran ni un ápice de respeto hacia todas las familias que en ese día 13 de abril suplicaban la presencia de los máximos exponentes de la conducción política regional y provincial. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Deberemos pensar que solo están con nosotros cuando necesitan nuestro voto? ¿Debemos pensar que son un nuevo fraude? ¿De que no se han ganado el lugar donde están? ¿Debemos pensar quizá que hemos votado a esclavos del poder y que nosotros, el pueblo, somos un mero mal necesario para que estos señores puedan alcanzar egoístas anhelos de oscuro poder? Qué inmensa desilusión, ¿no? Que además sea la misma sociedad que les pide su participación en semejante cuestión, la misma sociedad que les paga sus interesantes salarios. Los ciudadanos que somos meros observadores de esta situación y que debemos pensar de una dirigencia que se oculta para no involucrarse, que se esconde detrás de esta cuestión del litio. Si esto solo trajera prosperidad, ¿actuarían de la misma manera? Me pregunto. Cuando tengamos que votar nuevamente a nuestros candidatos, a estos que hoy se esconden de la gente y de sus claros pedidos de justicia para que una empresa no se termine de instalar en Tras la Sierra, ¿cómo vamos a emitir nuestro voto? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Ahora, dentro de poco, usted tiene que ir a votar de nuevo. Como dije al principio, no es que yo tenga idea de que no hay que votar, no. Yo creo que todos tenemos que ir a votar. Pero digo, ¿estas personas realmente nos representan? ¿O tendremos que ir a votar tapándonos nuestra nariz con un broche de la ropa? Le dejo esa pregunta, ¿no? Porque yo me la estoy haciendo. Y también sería bueno hacernos una pregunta final. ¿En manos de quién estamos? ¿De nuestros representantes políticos o de una empresa multinacional llamada Dark Horse que todavía no decide su conveniencia económica de contaminar nuestros ríos o quizás de hacer volar por los aires nuestro bosque nativo y también nuestras montañas? Me entrego a que este tema pase de moda, no como Cambalache, que es bien actual. Como detectar gobiernos procaces. Como detectar gobiernos procaces. Queremos decirte que el día viernes 19 habrá títeres a las 20 horas en la Urpila. El pago será la gorra. La compañía se llama Compañía Grito Teatro. Y bueno, puedes llevar tus niños y participar de títeres, ¿no? Realmente una, una posibilidad muy interesante ahí en La Urpil, ahí pasando Villa de las Rosas. Podés encontrarte con un grupo de gente macanudísima, y bueno, y llevar ahí tus niños. Les deseamos a todos un inmenso cariño. Aquellos que son creyentes, les deseamos una felices Pascuas, y bueno, el agradecimiento a aquellos que nos escriben, que nos dicen que les ha gustado el programa, y bueno, no, los esperamos nuevamente, ¿no? Como todos los miércoles, el próximo miércoles aquí en esto que hemos dado a llamar Una Gotita para la Vista Gorda. Muchas gracias, chao. Una Gotita para la Vista Gorda. Thank you.